Bueno, pues es un gusto de nuevo reconectarme con mis amigos aquí. Ya estamos listos para dar inicio a una nueva temporada de el resumen de conceptos teológicos un repaso de asuntos de la teología sistemática aplicados al ministerio de la iglesia, al ministerio pastoral. Yo sé que se puede y se debe estudiar la teología en todas sus vertientes y de manera muy específica la teología sistemática cuando uno está siendo parte de su formación ministerial y teológica en los seminarios o los institutos bíblicos, pero queremos repasar estos temas de interés y de importancia ya estando en el lugar de la experiencia pastoral, porque hay desafíos únicos, hay necesidades muy particulares en la vida de la iglesia y nuestro acercamiento es evangélico, es un acercamiento, es un repaso de asuntos esenciales, no se les olvide. No vamos a agotar todos los temas de cada una de las doctrinas, simplemente vamos a hablar de las cosas más importantes y luego vamos a tratar de buscarle implicaciones prácticas a las doctrinas que estamos repasando. Simplemente a modo para refrescar a la memoria, hablemos un poco de el repaso de las 10 doctrinas esenciales, como las hemos mencionado ya desde la primera temporada. Así que dijimos 10 doctrinas esenciales. Número uno, la primera que ponemos siempre es la bibliología. Ahora, les recuerdo, no todos los teólogos en sus teologías sistemáticas ponen la bibliología al principio, nada, para que quede claro. Pero para mí tiene sentido poner la Biblia primero, porque si nuestra teología quiere ser bíblica evangélica, pues el fundamento de donde vamos a extraer toda la información posterior es la Sagrada Escritura. Por consiguiente, es buena idea empezar con la doctrina de la Biblia. Esto quiere decir que la bibliología es la número uno. Después, la persona más importante en la Biblia, obviamente, es Dios. Es Dios. Y por eso la segunda doctrina es entonces la doctrina de Dios, precisamente. Ahora, esa se llama teología propia en los volúmenes teológicos, teología propia, ¿ok? Que contiene tanto asuntos introductorios relacionados con la persona de Dios en sentido general y asuntos particulares con la persona de Dios Padre. Después, como tenemos una perspectiva evangélica trinitaria, que quede claro, trinitaria, porque esa es la doctrina bíblica trinitaria, contrario a lo que algunos insisten. Entonces, las siguientes doctrinas en orden de prioridad son la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina del Espíritu Santo, que propiamente hablando son denominadas cristología y neumatología bíblica. Después de esto, hablamos de la corona de la creación, como lo leemos en las Sagradas Escrituras, y es el ser humano. Por lo tanto, en nuestra lista de doctrinas, en secuencia lógica, después de la Biblia y de la persona, de las tres personas de la Trinidad, que es Dios, viene la doctrina del ser humano. Ahora, muchos teólogos, hermanos, valga decir, van a incluir la doctrina de los ángeles dentro de la teología propia. Porque una de las cosas que Dios hace es la creación universal. ¿Me doy a entender? Dios es el creador de todo lo que existe. Y entonces algunos incluyen la creación del mundo invisible dentro del apartado de la teología propia. Así que algunos de ustedes pueden encontrar la doctrina de los ángeles en ese segmento de del estudio de la teología y no como una doctrina separada. Pero nosotros lo vamos a dejar para después. Así que viene la doctrina del ser humano, antropología bíblica. Después de esto, entramos al problema del ser humano. ¿Entienden? Y ese problema es el problema del pecado. Entonces, algunas teologías sistemáticas incluyen la doctrina del pecado como una subcategoría de la antropología, ¿ok? Pero otras lo mantienen separado. Entonces, por fines didácticos, nosotros también lo separamos y ahí tenemos la doctrina del pecado que se llama amartiología, porque en griego la palabra amartía es la palabra que se traduce pecado al español. ¿Ok? Luego, la solución al problema del pecado provista por Dios resulta en la salvación del hombre, que nos lleva a la séptima doctrina en nuestra serie de 10, y es la doctrina de la salvación, o técnicamente hablando, la llamamos soteriología, porque soteros es salvación, en sotería es salvación en griego, soteros es salvador. Muy bien. Después, el resultado de la salvación es la formación de un pueblo, de un cuerpo, de un organismo que se llama iglesia. Ahora, también ustedes deben entender que algunos incluyen o ponen la doctrina de la iglesia después de la doctrina de Dios o de la doctrina de la Trinidad. Los teólogos sistemáticos tienen la libertad de hacer los arreglos como ellos quieren. Pero regularmente en la teología evangélica, entonces encontramos aquí la doctrina de la iglesia, que es la eclesiología. Muy bien. Ya he dicho que la doctrina de los ángeles a veces es incluida en la teología propia o después de las personas de la Trinidad. Pero nosotros, por fines didácticos, le hemos puesto después de la doctrina de la iglesia y ahí incluimos la angelología o angeleología, como lo quieran decir. Y finalmente tenemos, en sentido lógico, la doctrina de los eventos futuros, las cosas del fin, o técnicamente hablando, escatología, de escatos, último, y logos, estudio o tratado. ¿Ok? Así que ese es un breve repaso de las 10 doctrinas tradicionales en la teología sistemática evangélica. Incluso ustedes van a encontrar teologías sistemáticas evangélicas que no siguen ese orden por diferentes razones, pero ese es un arreglo muy, muy tradicional. ¿Ok? Pues después de hacer ese repaso, tú vamos a decir que a modo de introducción, ahora estamos diciendo que vamos a comenzar el estudio de la doctrina de los ángeles, que se llama angelología. ¿Ok? Y una pregunta que vale la pena hacerse es, ¿por qué tendríamos que estudiar la doctrina de los ángeles? Y esa es una pregunta que vamos a dejar en el aire, porque quiero que los pastores y líderes que están aquí conectados a esta clase piensen en ella en los días que están por delante. Y vamos a tratar de discutir la respuesta a esta pregunta más adelante. Les voy a dar tiempo para que ustedes estén pensando por qué estudiar la doctrina de los ángeles es práctico, es necesario en la iglesia y en la vida de un pastor, ¿ok? No vamos a hacer ahorita una lluvia de ideas, quiero dejar que esa pregunta esté palpitando en sus mentes y después que ustedes hayan reflexionado en algo de eso, pues hagamos una lluvia de ideas, porque podría convertirse en una doctrina muy estéril. Tan estéril que algunos definitivamente ni siquiera le dan atención. Si ustedes revisan las teologías sistemáticas como yo lo hice, hay algunas que ni vienen casi nada de la angelología porque dicen ni vale la pena gastar el tiempo en eso. Porque eso es muy especulativo, porque eso es muy estéril. La iglesia tiene otras cosas más importantes en que estar ocupada. Y otros, pues están en el extremo opuesto, ¿no? O sea, por decirles un ejemplo, hay un manual así de grueso, y no digo que esté malo, todo conocimiento es bueno, pero hay un manual así de grueso, dedicado, tan grueso como toda una teología sistemática, solo ese libro que se llama Manual de Guerra Espiritual de Ed Murphy. El doctor Ed Murphy le dedica todo ese volumen, toda la obra de su vida, a discutir un subtema de la doctrina de los ángeles, que es la guerra espiritual, y es un subtema de subtema. O sea que dentro de la doctrina de los ángeles tenemos el estudio de los ángeles en sentido general, el estudio de los ángeles santos, el estudio de los ángeles caídos. Y dentro de los ángeles caídos entra la subcategoría de esa, del conflicto espiritual entre los ángeles y de la obra de los ángeles caídos, que algunos llaman guerra espiritual. Y de eso él hizo un volumen del grueso de una teología sistemática, que es el subtema de subtemas. ¿Me entienden? Entonces, como pueden ver, en el espectro de intereses, pues el péndulo oscila de extremo a extremo también en cuanto a esta doctrina. Pero entonces, esto que estoy diciendo nos sirva de introducción, porque la doctrina de los ángeles entonces se puede abordar desde diferentes ángulos, y ese es el ángulo que yo voy a adoptar. Vamos a estudiar en esta serie, primero asuntos generales, nada más un repaso de los asuntos más generales con respecto a todos los ángeles. Después vamos a abordar el tema de los ángeles santos, qué dice la Biblia acerca de esos ángeles. Y después vamos a ver los ángeles caídos, y vamos a separar allí entre dos subcategorías: el ángel caído primero, Satanás, y después finalmente vamos a dar nuestras últimas atenciones a el tema de los demás ángeles caídos, ¿ok? Y pues quizás en el proceso vamos a hablar de asuntos prácticos, o al final vamos a dejar al final para preguntas y respuestas que podamos tener, y eso no quiere decir que vamos a tener todas las respuestas, pero tener preguntas siempre ayuda, ¿verdad? Bueno, esto nos debe servir de introducción simplemente. En el próximo de estos videos vamos a entrarle ya al primero de los temas de la angelología, de nuestro repaso de la teología sistemática en el tema de la doctrina de los ángeles, y va a ser asuntos generales acerca de los ángeles, ¿ok? Bueno, ahí lo vamos a dejar por ahora.